experimento que estamos haciendo, un amigo y yo. Estamos haciendo la única y verdadera historia de las izquierdas y los movimientos sociales en Querétaro. La única y verdadera historia de las izquierdas y los movimientos sociales en Querétaro. Llevamos más de 70 entrevistas. O sea, está en serio el pedo, no es cotorra. La onda es publicar, es opción libre. Hemos encontrado un chivo de archivos además que jamás se han dicho o escrito. Y le vamos a pedir a tu mamá que nos revise o algo así. Es así como la gran experta en el tema de Querétaro contemporáneo. Pero, digo, no sé, seguro sí te puede ayudar, pero creo que ya se ha dedicado a seguir como al pan. Ajá, sí. Pero ya ves que saca, bueno, coordina libros sobre la sección, discusión. Entonces, aquí no tengo otra referencia que tu mamá, entonces, a padrina, o sea, no, el prólogo. Para conectar con la mamá. No, pues, es que es ahí la buscar a la facultad, ¿eh? Pero hay dos tesis.